¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oh, Come on. kitchen, standing in that line. I'll be here, living in my Lincoln, occupying space and conquering time. When the city's flowing, I found a way to move my weary soul, riding straight and low. Stay. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.